Muy buenos días, bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 a través de la 92.3 FM, la máquina del tiempo. Y a partir de este momento, que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. No quiero añorar, no quiero oír que pasaste por otro lugar y que yo no te vi. Quiero saberte a mi lado, te quiero sentir, beber tu belleza y llenarme de ti, llenarme de ti. Quiero vivir pegado a ti, pegado aquí contigo. Quiero vivir pegado a ti, pegado a ti, mi amigo. Pegado aquí contigo. Quiero vivir pegado a ti, mi amigo. No tengo falta de nada si tú estás aquí. Eres la parte que siempre busqué recibir y que no conseguí. Quiero saberte a mi lado, te quiero sentir, beber tu belleza y llenarme de ti, llenarme de ti. Pegado aquí contigo. Quiero vivir pegado a ti, pegado a ti, mi amigo. Quiero vivir pegado a ti, pegado aquí contigo. Quiero vivir pegado a ti, pegado a ti, mi amigo. Las 8:04. Así es, muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días. Acabamos de escuchar esa preciosa alabanza. Quiero vivir pegado a ti. Hoy ya martes 28 de marzo, donde hoy tenemos invitado especial. Hoy vamos a tener a nada más y nada menos que al licenciado Alexander Carrión, donde él nos va a acompañar y vamos a hablar de esos tips y esos cuidados que usted debe tener ahorita en tiempo de verano, ese cuidado que usted debe tener. Pero esto lo vamos a hablar ya en punto de las 8:30. Recordándoles también que ya hay personas que me solicitan desde muy temprano. Es más, a las 7 de la mañana me va el primer mensaje preguntándome: Jonathan, buenos días, ¿cuál es el plato del día de hoy? Saludos y bendiciones, reportando desde mi centro de labores acá en Joyería Estera. Y vamos a mandarle saludos a mi estimada que me escribió, Eliet López. Bueno, muchísimas gracias, Eliet. Y déjame decirte que el plato del día de hoy es un riquísimo carne desmenuzada que viene acompañado de arroz, frijoles y banano cocido. Recuerden hacer sus pedidos temprano, señores. 2222-5001, el 8873-5507 o el 8742-9887. Una riquísima carne desmenuzada. Y así nos vamos con temitas musicales en la mañana, pero ya regresamos. Las 8 y 6 minutos. La voz del taxista. La voz del taxista. Yeah.

gracias a Dios no hay víctimas que lamentar, pero recuerde siempre paciencia al conducir, prudencia. Es mejor llegar tarde a no llegar. Señores, la alta velocidad no deja nada. Recuerde las precauciones, las señales de tránsito, respetar los límites de velocidad, señores. Es algo que nosotros constante venimos hablándole en este programa radial La Voz del Taxista. Y bueno, vamos a complacer con temitas musicales porque ya hay gente que nos escribe. Yo creo que le tienen como un poquito de pena o no sé qué será a las notitas de audio. Me gustaría que me manden notas de audio al WhatsApp, el 8850-9049. Sí, el 8850-9049. Ahí mándenme sus notitas de audio. A ver, dice acá Mauricio Miranda. Me está pidiendo un temita musical, que si tenés Tal Para Cual, de Joy Arroyo. Ok, vamos a buscarlo, vamos a anexarlo. A ver, aquí dice Jonathan, ¿a qué hora comienzan con el tema? A ver, dice Josmar Ariel. Ok, estimado, el tema del día de hoy, para las personas que sepan, el tema del día de hoy es un tema muy importante porque vamos a abordar los tips para cuidar su auto durante este verano. Sí. Entonces, nosotros vamos a dar inicio en punto de las 8:30 de la mañana. Para todas las personas que están en nuestro grupo en WhatsApp, ese WhatsApp interactivo, donde usted va a encontrar tendencias de combustible, promociones, ofertas, toda la información dedicada a lo que es el programa radial La Voz del Taxista y a la mejor empresa cooperativa social, Fénico Taxi. Bueno, así vamos a poner esos temas que no han solicitado. Vamos a complacer a nuestra audiencia, recordándoles que en punto a las 8:30 comenzamos su segmento Fénico Taxi en Acción, donde hoy está invitado el licenciado Alexander Carrión para hablar acerca de los tips que debemos de tener, esos cuidados que debemos de tener con nuestro vehículo ahorita en tiempo de verano. La máquina del tiempo. Merci, Simon Moi. Mon amour. Me acostumbras a vivir a tu modo. Yo que nunca fui un ser conforme. Me enseñaste en una clase de amor. Tu experiencia especial lo comento para que entiendas hoy que yo nunca te he olvidado. Toleré toda tu obsesión, tus depresiones y mal humor. Títere que controles. Te olvidaste del fantástico amor que yo te solía brindar. Lo comento para que entiendas hoy que yo nunca te he olvidado. Yo que fui de tu demencia, puse manejos e indecisión. Con pasión yo la medí. Y ese mes de tu amigo. Y es que está buenísima. La. Hasta la mañana.

mi estimado Alexander Carrión, donde él tiene los fenidescuentos. Y se preguntan, ¿qué son los fenidescuentos, Jonathan? Sencillo, señores. Usted tiene descuento en baterías y en llantas. Aparte de eso, que mi estimado es asesor de ventas, donde usted le puede preguntar, mire, cualquier pregunta referente a su vehículo, que él con toda amabilidad, con ese profesionalismo que lo caracteriza, le va a responder esa pregunta. Y hoy estamos con mi hermanazo Alexander Carrión. Buenos días, Alexander, ¿qué tal? Buenos días, Jonathan. Muchas gracias, ¿verdad? Nuevamente por la invitación, ¿verdad? Dándole gracias a Dios, ¿verdad? Por un día más de vida, ¿verdad? Y por el respirar, ¿verdad? Porque todo viene de Él. Sin Él no somos nada, ¿verdad, Jonathan? Gracias al Señor, ¿verdad? Muy buenos días a nuestros estimados oyentes, ¿verdad? Que siempre nos escuchan bajo esta frecuencia. Pues sí, Jonathan, acá nosotros pues siempre recordando y dándoles a conocer, ¿verdad? Nuestro tip de verano, Fénico Taxi, ¿verdad? Siempre preocupado por nuestra estimada clientela. Así es, Alexander, y vamos a darle... Bueno, antes de comenzar este tema, para la gente que no te conozca, quiero que le digas, bueno, ya lo saben por boca mía, pero que lo sepan de boca tuya. ¿Dónde te encontrás? ¿Cómo la gente te puede localizar? ¿Dónde está este chaval que Jonathan me está hablando? ¿Estará en el Mayoreo? ¿Estará en la 14 de septiembre? ¿A dónde estás? ¿Cómo te puedo buscar? Bueno, la verdad, pues siempre como dijiste en tu persona, ¿verdad, Jonathan? Usted me puede ubicar, ¿verdad? En estación de servicio, ¿verdad? Nosotros estamos ubicados de los semáforos de la CST, una cuadra arriba, ¿verdad? En la propia gasolinera. Ahí me puede localizar pegadito al carrito, ¿verdad? Ese carrito que todo el mundo se quiere ganar, se ha tomado fotos. Incluso me han dicho muchos de ellos, ¿verdad? Yo siempre he dicho que la fe pues mueve montaña, ¿verdad? Y la palabra lo dice también, la palabra de Dios, ¿verdad? Y si usted tiene fe, pues puede ser un favorable ahí y ganador, ¿verdad? De este vehículo, ¿verdad? Todo en cuando, ¿cómo podemos participar, Jonathan? Me dirías vos, ¿cómo esta dinámica? La dinámica funciona, ajá, ¿verdad? ¿Sí? Recordame, por favor. Correcto. Entonces, la dinámica funciona. Recordemos que no participamos bajo compras de combustible, ¿verdad? Nosotros solo participamos con hacer nuestras compras, ya sea en repuesto con la marca patrocinadora, en este caso SPM, ¿verdad? Que es la marca de repuesto que nosotros ofertamos, en nuestros lubricantes, lo que es la marca Valvoline, lo que es la marca Havoline y lo que es la marca Supreme, ¿verdad? Tenemos también la marca Magwan, ¿verdad? Muy buena marca en aceite. Y en los acumuladores, o sea, las baterías, marca Crono, y en nuestra marca LTH, nosotros como empresa de prestigio, de calidad, ofertamos siempre los mejores servicios y los mejores productos, sin obviar, ¿verdad?, nuestra marca. Y únicos distribuidores, tenemos que recalcar esto, Jonathan. Dime. Únicos distribuidores en Nicaragua de la marca Headway, ¿verdad? Distribuidor autorizado y exclusivo de la marca Headway, su empresa cooperativa social, Fénico Taxi. Así es, Jonathan, ¿verdad? Siempre tocando el tema de las llantas, ¿verdad? Somos, ¿verdad? Como lo repetí anteriormente, una empresa de prestigio, de calidad, ¿verdad? Y por ende, nosotros, pues, todo lo que ofertamos en nuestros establecimientos es de calidad y de garantía. Ahorita que me dijiste, Alex, vamos a comenzar con el número uno, que es acerca de medir la presión en nuestra llanta. ¿Por qué debemos de hacer esto? Sí. Ahorita que vamos, para los distintos bañeros de Nicaragua, o si usted tiene pensado hacer una gira, pues tal vez no a la playa, pero quiere ir a otros lados, conocer como el Cañón de Somoto, Selva Negra. Hay diferentes lugares turísticos, porque yo le digo a mucha gente, antes de conocer otros países, yo digo que no, ¿verdad? Está bien que conozca otros países, ¿por qué no conocer tu linda Nicaragua primero? Así es, Jonathan, nosotros pues con toda seguridad, ¿verdad? Siempre es recomendable, ¿verdad? Y se recomienda como asesores, ¿verdad? No somos vendedores, somos asesores, ¿verdad? Siempre asesoramos a nuestros clientes, ¿verdad? Dándole la mejor atención y el mejor servicio personalizado, ¿verdad? Con todo este equipo de ventas que se encuentran en nuestras sucursales, ¿verdad? Siempre nosotros pues asesoramos de medir la presión. ¿Por qué? Me decía tu persona, ¿verdad? Bueno, existen varios factores. Uno de ellos es, si vos andas baja la presión de la llanta, ¿verdad?, puedes causar una explosión a una alta velocidad. Segundo, ¿qué es lo que puede causar? Que dentro de ella, de su cobertura, vos estás dañando sin darte cuenta, pero ese daño te va a causar un daño peor. En este caso sería, o te puede dañar otro componente, la parte de dirección, Jonathan, o te daña la llanta, ¿verdad? Fíjate que me habían dicho, pero no sé si es mito o realidad, me habían dicho esto, que fíjate que me dicen que si vos andás la llanta baja de su nivel, eso te provoca mayor consumo de combustible. Correcto. Porque dice que es, está sobrecargando, como la llanta no tiene su medida de aire normal, que es lo que debe andar, el auto lo que hace es sobreesforzarse más y eso lleva a un consumo mayor de combustible. ¿Es cierto esto? Ahorita, sí. Vamos, por lo menos ahorita, imagínate que vamos vos y yo ahorita y vamos para San Juan del Sur. Ya vos cargado ahí las cosas, el auto, lo fuleamos. Y todas mis cuatro llantas van con un nivel, ponerle que anden a 20 libras de presión cada uno. Sí. Esto provocará eso, que mi auto me consuma mayor combustible. Claro que sí, Jonathan, porque recordemos también de que pueden verificarlo, ¿verdad? Lo que estoy diciendo en nuestros estimados oyentes, que incluso fíjate que en la misma llanta sale y el fabricante te estipula el grado de presión que debe tener cada llanta. Claro que sí. Tiene que ver mucho esto en el consumo. Ajá, sumale además de lo bajo de presión, me dijiste 20 libras, Jonathan, y el peso que llevas. Sí. Imagínate si llevamos termo, nosotros que nos gusta bebernos nuestro refresquito ahí en el mar, ¿verdad? Eso que le gustan los otros refrescos, ¿verdad? Entonces tiene que ver mucho eso, Jonathan. Ajá, más las mitades te lleva. Incluso he visto, fíjate, en estos lugares, hay veces hasta las mascotas llevamos, Jonathan. Es un peso más que le damos al vehículo. Todo esto tenemos que verlo y no lo podemos obviar, ¿verdad? Tenemos que tener muy en cuenta todo esto. Pero me habías dicho que nosotros tenemos un lugar donde tenemos una bomba de aire totalmente accesible. Así es, nos puedes visitar ahí, ¿verdad? Nuestra propia bomba accesible, totalmente gratuito, ¿verdad? Parte de nuestro servicio y de nuestro prestigio y solidez como empresa, ¿verdad? Ofertando siempre, vuelvo y repito, los mejores servicios y de calidad en nuestra empresa. Nosotros tenemos ubicado en nuestra gasolinera, ¿verdad? Vuelvo y repito, de la estación, una cuadra de la CST, una de los semáforos, una cuadra arriba, usted posteriormente al costado, ¿verdad? Al costado este ¿verdad? Tenemos ubicada nuestra bomba de aire totalmente gratuito. Entonces ahí, cual ya sea un socio, ya sea un compañero al volante, ya sea un cliente o una persona normal, natural, puede llegar y hacer uso de la bomba de aire que nosotros tenemos. Que sí, claro que sí. Qué bueno. Alex, como segundo punto, y estamos viendo acá en esta información, de chequear los niveles, ya sea líquido de freno, líquido de clutch y líquido de refrigerante. Explícame por qué debo andar mis niveles a donde dice. Sí, recordemos, Jonathan, de que bajo estos niveles, bajo estos recipientes, sale lo mínimo, ¿verdad? Correcto. Y también sale el máximo, ¿verdad? Correcto. Entonces, recordemos, Jonathan, vamos a tocar el punto del freno, ¿verdad? Del líquido de freno. ¿Por qué andarlo al máximo? ¿Por qué? Porque recordemos que esto funciona bajo unos bombillos de freno, ¿verdad? Y recordemos que no nos damos cuenta, Jonathan, solo cuando miramos el vehículo y miramos chorreado, entonces decimos, ando fuga de líquido de freno, ¿ah? Entonces, recordemos que esto siempre se debe mantener bajo un nivel, porque si nosotros andamos, y también tenemos que ver que esto es como el aceite, Jonathan, que esto pierde propiedades, ¿verdad? Y se recomienda también en un tiempo cambiarlo. Igual pasa con el refrigerante. Nosotros decimos, Jonathan, pero anda verdecito. Pero recordemos que él posee aditivos, ¿verdad? Y estos aditivos se pierden. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando voy a mirar, vos andas un líquido prácticamente literal, ¿verdad? Vencido, Jonathan. Entonces, por eso nosotros recomendamos también realizarle su cambio de refrigerante. Vuelvo y repito, mi estimado oyente, si vamos a hacer un viaje, ¿verdad, Jonathan? Nos vamos a San Juan del Sur, ahí ya preparando el chori, la chinela, la camisola. No, listo, ya, con el termito y todo. Entonces, ya preparado ahí con todo, ya. Recordemos, invitamos, incitamos, ¿verdad? Y venimos y persuadimos a nuestros clientes, visítenos, estos chequeos son totalmente gratuitos. Si quiere hacer los cambios con nosotros, nos compra el producto y la mano de obra, totalmente gratuito. Usted va a un taller, por este servicio, Jonathan, hay un costo, ¿verdad? Eso no lo podemos obviar. Siempre vuelvo y repito, nosotros somos una empresa de prestigio, de calidad y ofertando los mejores servicios. Ale, en el caso, un ejemplo, si yo compro ahorita un aceite en Fénico Taxi, en este caso vamos a hablar de estación, ¿me cobran por el cambio de aceite, Ale? Jonathan, si usted compra el producto, ¿verdad? Correcto. Incluso, ya que tocaste todo el cambio de aceite, ¿verdad? Ajá. Tenemos una promoción muy buena, estimado clientela, ¿verdad? En nuestro producto, ya sean Valvoline, nuestros aceites, ¿verdad? En nuestra marca Javelin, en nuestra marca Supreme, ¿verdad? Nosotros, vengo y le traigo esta buena noticia. Tenemos una promoción en la viscosidad 2050 totalmente. Te llevas, Jonathan. Oí bien, Jonathan. Te llevas bien. Tu filtro gratis, ¿verdad? Y tu cambio de aceite gratis, Jonathan. ¿Qué te parece esta promoción bárbara? Bárbaro, ¿no, Fred? Está buenísima. Entonces, imagínate que hoy llevo mi auto, porque, pues, bueno, ahorita me están dando esas recomendaciones para chequearlo. Voy a hacer el cambio de aceite. Imagínate mi Corolla, pues, que es 2002. En 2050 lo hago. Y pues pero imagínate que andan las llantas pelonas. Hay una promoción. Ah, claro, Jonathan. ¿Qué tenés para mí? Claro que sí, siempre Fénico Taxi con las mejores promociones y descuento. Claro. Qué bárbaro. A ver, entonces, comencenme. Tenés ahorita los micrófonos para que me comezca, Alex. Mira, Jonathan, fíjate que un día de esto, déjame comentarte, ¿verdad? Ajá. Un día de esto llegó un señor que si le picaba un zancudito, se le ponchaba, se le salía todo el aire solo con la pullita del zancudo. Imagínate vos, hasta qué circunstancia andaba esa llanta. Y todavía me dice, ajá, ¿será que aguanten? ¿Qué te parece, Jonathan? Dios santo, mi lindo padre. Entonces déjame comentarte, ¿verdad? Ajá. Jonathan, comencé a verlo a él porque me pidió su asesoramiento de qué tipo de perfil, qué dimensiones, porque también tenemos que tener que en cuenta esto, ¿verdad? Y él quería una buena llanta, Jonathan. Correcto. Lo mejor, pues, que tenemos nuestra marca Headway, ¿verdad? Correcto. Con nuestro año de garantía. Nosotros ofertamos un año de garantía por llanta, su válvula de aire gratis, ¿verdad? Armado y balanceo totalmente gratis, ¿verdad? Y siempre y cuando, ¿verdad? Y siempre recalco, ¿verdad, Jonathan? Antes que se me olvide, nuestra promoción en llantes, ¿verdad? Con Fénico Taxi, se lleva las 4 a precio de 3. ¿Qué te parece, Jonathan? Imagínate, o sea, se llevó 4 llantas y solo pagó 3. No, Frey, qué barro. ¿Qué te parece, Jonathan? Ese hombre iba contento. Y lo mejor que tenemos nosotros es darle la satisfacción a nuestros clientes, hacerlos sentir como que están en casa. Qué bueno, o sea, qué bueno saber eso. Imagínate ahorita los beneficios que yo recibo con ir a Fénico Taxi ahorita a estación de servicio. Tengo la bomba de aire que está, digamos, al costado este. En dado caso, ¿verdad? Si anduviera bajo los niveles. 2. Hago mi cambio de aceite en 2050 y recibo mi filtro gratis. Aparte de tener mi filtro gratis, me dan el cambio de aceite totalmente gratis. Que déjeme decirle, no es en una fosa, sino son en elevadores. Desde ahí tenemos un plus. Aparte de eso, como me contaba ahorita mi estimado Alexander, que si tengo las llantas pelonas todavía y quiero ir de atrevido, irme a San Juan del Sur, donde tenemos planeado ahorita ir, y voy, que imagínate, como vos decís, que solo viene el zancudo y te puncha la llanta. ¡Qué bárbaro! Fénico Taxi piensa en esto y me dice, ok, hermano, comprame 4 llantas y solo me vas a pagar 3. Tenés un año de garantía en la marca Headway, la marca que nosotros distribuimos. O sea, me pregunto yo, ¿qué más querés? Así es, Jonathan. O sea, esos son plus y son herramientas diseñadas que tiene Fénico Taxi. Pero bueno, Alex, vamos a ir a una pequeña pausa porque vamos a seguir platicando de estos tips de verano. Pero vamos con la siguiente llamada. Aló, buenos días. Buenos días, Jonathan. Buenos días, el asesor. Buenos días, Jennifer y Carlito. Qué importante es la asesoría que está dando el varón. ¿Sí? Y la promoción que tiene, pues, la llanta. Fíjate que aquí, la semana pasada, en Rivas, ajá, en Belén, ¿sí?, hay un accidente fatal, mortal, pues. Una pastora y tres personas más, pues, por todo eran cuatro. Uh-huh. Se le explotó la llanta de delantera del vehículo y se fueron a estrellar contra un árbol y fallecieron los tres. Pero qué importante que cuando se hacen esos viajes largos, porque la llanta se recalienta, también es que anden en buenas condiciones, pues, la llanta, como decía el asesor, el aire también, que el aire normal que con que se debe andar su llanta. Y ya ve aquí en la Highway, pues, que distribuyen, o sea, que vende todas las tiendas de la Fénico Taxi. Sí. Y una buena llanta. Y ahí con la promoción de que pagas tres y te va cuatro, pues, y voy a decir algo. Entonces, ahorita que viene el plan verano, los conductores, pues, no solo los conductores, los taxistas, pues, de andar bien montado con llantas para evitar tragedias, pues, los accidentes. Mira, qué lástima, ¿no?, que se perdió ahí esa pastora, pues, murió una pastora y tres personas más. Como yo pienso que iban con una llanta que, como le digo, la persona que se todavía levantaba la llanta, al asesor, ve, entonces somos bien confiados, pues, y hasta cierto punto de confianza, hacemos acto de irresponsabilidad. Pase buen día y que el Señor lo bendiga. Gracias, William. ¿Algún temita musical, don William, para complacerlo? Ah, bueno, pues Hotel California, pues, creo que te pedí la esta. Ok, vamos a buscarlo. Gracias, Jonathan. Dile, don William. Bueno, aquí, ¿verdad? Argumentando, ¿verdad?, y dándole seguimiento a lo que decía nuestro estimado don William, ¿verdad? Tenemos que tener muy en cuenta, ¿verdad? Hay veces decimos nosotros, y somos muy tequiosos, Jonathan. Hay veces andamos buscando lo más barato. Recordemos que una llanta usada ya tiene una vida útil, Jonathan. Siempre tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, de que, ante todo, la seguridad, ¿verdad?, y la protección a nuestra familia. Recordemos que no vamos solos, Jonathan. Hay veces a mí me toca viajar con mi hijo, voy con mi pareja, ¿verdad?, con mi esposa. Y hay veces, Jonathan, por ahorrarme, qué sé yo, 500 pesos más o 600, pero entonces tengo que tener mucho cuidado. Mira que lastimosamente ese yo lo miré en noticias también, muy triste. También tenemos que verificar, ¿verdad? Hay veces podemos andar la llanta muy buena, Jonathan, pero si andamos más de libraje, ahí está la explosión, ¿verdad? También algo muy importante, Alexander, que tenés que ver, y hay que recalcar esto, que algo como nota aclaratoria, en lo que son las llantas Headway, es una llanta certificada en seguridad y es certificada en lo que es su garantía. Ojo al dato con esto. Otras llantas que podemos decir de otras marcas, que tal vez usted pueda decir la diferencia sean 500, 600 pesos, pero la diferencia en que la llanta Headway es una llanta certificada bajo los rigurosos estándares de calidad, con las normativas que se le aplican cuando esta llanta tal vez la trae otra empresa, el cual no cuenta con las certificaciones ni de seguridad. Y es ahí los precios. Es ahí donde usted mira que totalmente, como dicen, está foul. Porque imagínese, ahorra, ¿qué representa un ahorro? En este caso usted dijo, ok, me ahorré 500 pesos, pero ¿cuánto es el precio de su vida? Así es, ¿no? Le dejo con esta importante reflexión y siempre busquemos cosas de calidad o cosas similares, pero que usted sepa y tenga la confianza que es algo de garantía, algo bueno. Bueno, me dijiste que tenés saludos, Alexander. Contame eso. La verdad, Jonathan, pues siempre, ahora que venía, ¿verdad? Sí, entonces pues siempre no podemos obviar, ¿verdad? Un saludo cordial a todos estos muchachos, ¿verdad? Que están día a día esforzándose cada día, ¿verdad? Para que la empresa surja, ¿verdad? Y parte de ellos, ¿verdad? Y su esfuerzo, muchas gracias, ¿verdad? Se le agradece siempre. No nos podemos quedar por fuera saludando a todos estos jóvenes de que le echan ganas, ¿verdad? En los servicios, en Nubricentro. Ya hay un saludo cordial para Kevin Chávez, ¿verdad? El responsable del Nubricentro. Para Christopher, ¿verdad? Christopher Luna, Marvin Morán, Don Richard, ¿verdad? Un saludo muy cordial para ellos. Échenle en ganas y sé que ustedes pueden, ¿verdad? Gracias por todos esos servicios y la atención personalizada muy buena que dan ustedes cada día, ¿verdad? Con esa actitud, ese positivismo. Y también quiero saludar, ¿verdad? A mis compañeros de en sala de venta, ¿verdad? Que también echan ganas. Sabemos que las ventas es algo primordial y algo, una gran ayuda para cualquier institución, para cualquier empresa, todo ese equipo de ventas, muchos saludos, ¿verdad? Me dijiste al grupo de nuevo, a los muchachos del Lubricentro. ¿Quiénes son? ¿Me mencionaban? A Kevin Chávez, ¿verdad? Responsable del Lubricentro, ¿verdad? Okay. Un saludo cordial a Marvin Morán, okay. A Giancarlo, ¿verdad? A Don Richard y a Christopher. Ok, ese es el grupo que nosotros tenemos. ¿Dónde? En Lubricentro Fenicotaxi RL. Muchachos súper profesionales, responsables y con toda la seguridad. Así es, Jonathan, ¿verdad? Y pues nuestro equipo de ventas siempre a la vanguardia, ¿verdad? Y en la dirigencia de nuestro estimado responsable de la venta, Alexis Pilarte, ¿verdad? Un saludo cordial. A Jorlin, a Héctor, a Jocelyn, a Merlin, a Hanlin, ¿verdad? Todos, pues, a Giancarlo. Y siempre estamos ahí nosotros dando la mejor atención personalizada, apoyando, ¿verdad?, nuestra clientela, ¿verdad? Y siempre insto, ¿verdad?, acérquese a cualquiera de nuestros asesores, que con mucho gusto nosotros vamos a atenderle, ¿verdad?, con la mejor amabilidad y el mejor conocimiento y asesoramiento, ¿verdad? Ok, pero me decís que venís con un temita musical. Vamos a dedicar un tema musical. ¿Por qué vamos a dedicar un tema, Alex? Sí, a ver, contame. La verdad, pues, ¿verdad?, siempre me recuerda, ¿verdad?, y siempre, pues, la tengo en mi pensamiento y en mi corazón. Ajá. Entonces, ¿qué será eso? ¿Qué será eso? A ver, contame. La verdad, pues, ella sabe bien, Jonathan. No. Si me vas a hablar, ya sabe entonces, bien. Está como que entre diente y diente. Entonces, aquí, pues, háblame nombre y apellido, hermano. Sí, aquí somos así. Le mando un saludo, ¿verdad?, del fondo de mi corazón y un beso, ¿verdad? Bueno, si el corazón tira beso, ¿verdad? También. Yo me lo imagino, sí, que tira un beso, ¿verdad? Ajá. Totalmente siempre enamorado de ella, ¿verdad? Grecia Herrera, con mucho gusto, mi amorcito, te dedico esta canción. Ok, ¿y qué tema le vamos a dedicar a Grecia? Entonces le dedico, ¿verdad? Locuras Mías, de Silvestre Dangond. Ok, nos vamos con esa música. Alexander Carrión, a Grecia. Las Locuras Mías, sonando en su programa radial, La Voz del Taxista. La Máquina del Tiempo. Por Dios que no quisiera sentir esta ilusión, tal vez podría cometer un grave error, porque tú eres prohibida para mí. Pero yo no pude controlar al corazón, y apenas que te vio de ti se enamoró, y a cada instante me pregunta por ti. Acepta por favor salir conmigo, así sea solamente para hablarte como amigo, y puedas conocer un poco más de las razones que me hacen dedicarte

máquina del tiempo. Estrena llantas nuevas con Fenicotaxi RL y su mega promoción en Llántese 4x3. Te llevas 4 llantas a precio de 3. Por la compra de 4 llantas de la misma numeración, marca en vehículo liviano y pick-up, recibes una orden de servicio gratis de armado, balanceo y válvula gratis. Válido en nuestra red de tiendas, aplica tus membresías Loyalty Fenicotaxi RL en sus categorías Socio, Fidelidad y Taxista. Somos Fenicotaxi RL. ¡Qué fácil es ganar! Con el 29 aniversario sobre ruedas. Con Fenicotaxi RL y sus marcas líderes. Donde participas por compras mayores a 1000 córdobas en las marcas patrocinadoras. Este 23 de mayo tú puedes ser el ganador de un auto Suzuki Express 2023. Esta promoción es válida en nuestra red de tiendas. Patrocinan Howling, Supreme, Kronos, LTH, Valvoline, Coulson, Magua, SP Moto, Edward. Somos Fenicotaxi RL. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, carne desmenuzada. Y ya complacimos esos temitas musicales. Complacimos primero a mi estimado Alexander Carrión con ese tema dedicado a Grecia Herrera, Las locuras mías, Silvestre Dangond. Después a mi estimado William Espinales con ese tema de Hotel California. Y finalizamos con el último temita musical, Solo te pido, que me lo estaba pidiendo mi estimado el asesor Giovanni Mena de Rubén DJ. Ya tres temitas que complacimos. Y bueno, Alex, fíjate que me surge una pregunta. Yo que ando en mi vehículo, Alex, ¿es recomendable que lo deje, bueno, bastante tiempo pasa en el sol? ¿Es recomendable que lo deje así o puede afectarme a mediano o a largo plazo que siempre lo esté dejando pues en el sol? Porque pues sabes que me manejo más que todo en la calle y pues te hago esa consulta. Ahorita aquí estamos hablando acerca de los tips de verano. Sí, la verdad, respondiendo a tu pregunta, ¿verdad, Jonathan? Claro que sí, se recomienda, ¿verdad? Y más ahorita en estos tiempos de verano, que el calor se almacena horrible, Jonathan. Hay veces en la noche, estamos acostumbrados a ese climita fresco, frío, pero incluso en la noche hay altas temperaturas, ¿verdad? Siempre se recomienda y doy como recomendación, ¿verdad? Si podemos buscar, aunque sea, ahí andamos buscando un palito, Jonathan, donde estacionarnos, ¿verdad? Por lo que, y también dejar por lo menos, diría yo, un poco bajito el vidrio, ¿verdad? Uno de los vidrios, porque recordá que a la hora de abrir el vehículo puede haber también una combustión, Jonathan, y puede haber, incluso he visto vidrios que explotan cuando abrí el calor, por lo que se almacena y se congestiona el calor dentro de ello. Otro factor también, porque es recomendable utilizar la sombra, porque recordemos también que están los componentes eléctricos, estos donde son los sensores estos para los vidrios, ¿verdad? Hay afectación en ellos, afecta la humedad y afecta el calor, ¿verdad? Hay veces no te quieren subir los vidrios porque hay problemas ya dentro de los mismos componentes. Incluso fíjate que te afecta en el área del sistema eléctrico, se sulfatan por dentro, ¿verdad? El cableado también tiene que ver mucho con esto, tenemos que tener cuidado. Y siempre recomiendo, Jonathan, si podemos comprarle un capotito, pues le compramos su capote también al vehículo, hay que darle su cariñito. Ok, en este caso me estabas hablando de lo que es la funda para. Claro, para, que para. Sí, con una funda. Sí, porque imagínate que con esa funda es válido lo que me estás diciendo, porque lo protegemos uno del sol, cuidamos la pintura del vehículo. Así es. Lo estamos protegiendo también por cualquier rayadura, porque vos sabes que hay personas malintencionadas. Y imagínate que te agarre con un clavo y te va rayando. Y lo miro muy bien, fíjate, lo voy a tener presente como recomendación también. Me habías hablado también como otro tips, el chequeo de nuestras baterías. Sí, siempre tocando, ¿verdad?, el tema de las baterías, ¿verdad? Siempre tenemos que tener en cuenta de que si vamos a viajar, ¿verdad?, no nos cuesta nada, ¿verdad?, dar una vuelta. Nosotros tenemos ahora pues nuestro totalmente tecnificado, Jonathan, nuestro centro de servicio de batería, ¿verdad?, que cita de los semáforos del mayoreo. Son 500 metros al sur, 300 metros abajo, ¿verdad?, contiguo a Tuxa, ahí. Puedes visitarlo, es totalmente gratis. Nosotros atendemos de 8 a 5 de la tarde, ¿verdad? De lunes a sábado, y estamos en horarios de 8 a 2 de la tarde los días domingos. Puedes visitarnos también si estamos más cerca aquí por la estación, ¿verdad? Aquí en nuestra estación de servicio, ¿verdad? Cita de la CST una cuadra arriba, ¿verdad? Siempre exhortando, ¿verdad?, al cliente, que es bueno, y dando estos tics de verano, darle su chequeo a la batería. Hay que chequear las llantas, las presiones de llanta, los líquidos de freno, cómo anda ese refrigerante. Recordemos, Jonathan, que hay veces vamos a largas distancias y no podemos obviar que el vehículo se puede recalentar, ¿verdad?, y al no tener un buen funcionamiento hasta podemos quemar el motor del vehículo, Jonathan. Nos va a salir más caro ese presupuesto. Imagínate ahorita hacer un overhaul de un motor, Jonathan, con esta circunstancia, ¿verdad? Y tenemos que tener presente, ¿verdad?, ante todo, la seguridad de nuestra familia. Así es, Alexander. Y en este caso, con lo del cuidado que debemos de tener, en este caso con la batería, ¿qué nos recomendaría más que todo ahorita para este tiempo de verano, hermano? Siempre yo recalco y tengo mucho cuidado en eso, Jonathan, y soy bien juicioso el sujetador, Jonathan. He visto bastante batería en vehículos, en mi caso, ¿verdad? Lo digo por experiencia, Jonathan. Creemos que por ponerle un mulito ya y andar ahí, no. Eso, recordemos que hay vibración. No sabemos qué tipo de terreno vamos a transitar, Jonathan, ¿verdad? Uh-huh. Y esto es un saltón a la coraza, se nos puede hasta incendiar el vehículo. Ya he visto casos yo, ¿verdad? Y es muy triste. Hay veces, Jonathan, hacemos muchos sacrificios para lograr nuestras cositas, nuestros vehículos, ¿verdad? Aunque sean viejitos, pero nos cuestan. Imagínate perderlo así solo por una imprudencia, prácticamente. Por un sujetador, nosotros, pues, en estación tenemos nuestros sujetadores, ¿verdad?, adaptables. Pueden visitarnos con mucho gusto. La instalación es totalmente gratuita. También siempre tengo cuidado en la revisión, ¿verdad?, de los bornes, Jonathan. Tenemos que tener en cuenta eso. Un chisporoteo o un mal contacto en el acumulador, por muy nueva que sea la batería, por un mal fluctuamiento de corriente, podemos ligarla. Ok, y es recomendable, Alex, porque fíjate que hay personas que me están diciendo que le dicen el mecánico. Fíjate que para que la... esto va a servir como un aislante, y le echan grasa a los bornes de la batería. Miran que ya está casi a pronto de estar sulfatada los bornes, o sea. Y le dicen, eso te sirve como un aislante, y le aplican unas grandes masas de grasa. Es bueno, es este acto. Mira, Jonathan, la verdad, en mi experiencia, antes de conocer, ¿verdad?, y no tener tanto mi conocimiento como lo tengo ahora en baterías, ¿verdad? Yo incluso estuve en talleres, Jonathan, donde le echaban los madres pegoste, como decís vos, las madres costras de grasa. Esto no es conveniente, la verdad. Cuando nosotros desconocemos, pues dejamos que lo apliquen, pero recordemos que esto lleva un pro y un contra, Jonathan, porque decimos nosotros, se va a proteger, no se va a sulfatar, pero no puedes obviar de que nosotros, bajo los terrenos que caminamos, bajo si transitamos bastante caminos polvosos, ¿verdad? Esto, además de esto, el polvo se adhiere y se vuelve costra, entonces se vuelve un aislante, Jonathan. La verdad que yo no recomiendo. Para eso existen ahora unos protectores de batería, ¿verdad?, que son líquidos y son penetrantes, ¿verdad?, para que lo tengan en cuenta. Ok, qué bueno, Alexander, esta recomendación de estos tips de verano que nos estás regalando. Pero vamos a pasar a una pequeña pausa musical porque hay personas que nos están solicitando temitas musicales, el cual vamos a complacer para que usted también esté relajadito con nosotros. La distancia sobrevive con un beso. te quiero. Las 9:26. La voz del taxista. La única banda que toca hasta las 15 de la mañana. La voz del taxista. Y esto está hasta las 15. Me gusta, me meto en tanga. Yo quiero te meto en tanga. Qué linda te ves en tanga. Ponte otra vez en tanga. Me gusta, me meto en tanga. Yo quiero te meto en tanga. Qué linda te ves en tanga. Ponte otra vez. Al mambo, al mambo. Indio, suéltala, que la fiesta es tuya. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, carne desmenuzada. Este es su programa radial, La Voz del Taxista. Ya estamos puntos por terminar. Pero me dicen ahorita, saludos a la mejor radio y a los mejores locutores de Nicaragua, de parte Abner. Ok, mi estimado, de León Graphic. Claro que sí, mi estimado. Saludos y bendiciones. Y que prosperes, hermano, en todo lo que vayas a hacer. Ya que, pues, tenemos entendido que pronto el PIS, por motivos de trabajo. Y que bueno, hermano, saber que Dios te está bendiciendo, que Dios te está utilizando de gran manera. Saluditos especiales a vos y a toda tu familia, hermano, de parte de este programa radial, La Voz del Taxista. Y bueno, ya para finalizar, Alex, ¿qué recomendaciones le da a la gente para que lleguen y visiten y hagan sus mantenimientos, más que todo, en la estación de servicio? Claro que sí, ¿verdad? Siempre recordando, ¿verdad? Y dando pues lo último, ¿verdad?, del programa. Siempre visítenos, no tenga cuidado, ¿verdad? Con mucho gusto mi persona me puede encontrar ahí a la par del carro, ¿verdad? En el toldito azul. Ahí va a mirar usted las torres de llanta. Con mucho gusto mi persona y cualquier asesor, ¿verdad?, de nuestra empresa, con la mejor atención personalizada y con la mejor actitud y el positivismo. Siempre dando esa satisfacción a nuestros clientes, a nuestros fieles clientes. Siempre recordemos, ¿verdad, Jonathan? Porque me han comentado personas cómo puedo adquirir esa fidelidad. Solo los taxistas pueden tenerla. Siempre nosotros sabemos y atendemos a nuestra clientela, ya sean particulares, socios o taxistas, con la mejor atención, ¿verdad? Y la misma atención para todos. Fue un gran placer y un gusto estar con ustedes. Y muchas gracias, Jonathan, nuevamente por la invitación. Pasen buen día. Gracias, Alexander. Bueno, nosotros nos despedimos porque ya lastimosamente el tiempo se nos agotó. Gracias a todas las personas que nos sintonizaron el día de hoy. Gracias a don William por habernos llamado. Estuvo en los controles del señor Carlitos Pérez, hoy nuestro invitado especial Alexander Carrión, responsable de los Feni Descuentos. Mi compañera Jennifer Miranda, la voz sexy LFM. Este es su servidor Jonathan Dormes, recordándoles el día de mañana en el Asesor Automotriz. Que tengan muy buenos días. Por hoy el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fénico Taxi RL. ¿Qué sería de la vida sin música? 92.